Yo sí estaba pensando que sí, tanto pues en el caso de la vida, fue muy importante para que se pueda ver que se tiene el trabajo a que está la vida, porque por un proyecto tanto la vida, por un proyecto que se Thank you.